chicos, hoy vamos a aprender algo importante para crecer. Hola chicos, estos son los números 1, 2, 4 y 10. También está el 580, el 320, el 410. Aunque esos son números medio complicados, pero no. 4 más 4 es 8, 4 más 5 es 10. 7 más 8, 29, dividido 4, no lo sé. La raíz cuadrada de 16 es inversamente proporcional a 10. 10, 10 dividido 7 da un número con comas. Las comas son una porquería. Las comas son una porquería. 8, 20, 50 y 10. 4, 17, 20 y 36. 2,566. 66. Y ahí termina. 1, 2 y 3. 4, 5 y 10. 8, 20, 40, 32. 17, 15, 8, 22. Muchos números tenés que aprender. Tenés el 6, tenés el 3, tenés el 10 y el 506, que es muy fácil, 506. 506. 506, tenía mi papá, con él íbamos todos a veranear. Íbamos colgados de la puerta en el asiento, íbamos volanteando, pegando en la bocina, porque hoy, chico, vamos a aprender los números de la vida para que no lo caguen en la vida. 506, 3,824, 1,322, 1,420, 21 y 1 y más 2, 23, más 7, 30, menos 30, 0, 0. Señor Coquito, por favor, dígame, ¿cuánto es 500 menos 36? Es el resultado, el siguiente, 463. Si a eso lo divido por 29, ¿me da algo parecido a qué? Te da exactamente 34,7. Yeah, 34,7. Yeah, 34,7, baby. Chicos, digan ustedes quién es más grande, 506 o el 34,7. ¡34! No, 506, chicos. Ahora vamos a aprender algo importante. X igual a 8 dividido 8 a la 3. X igual a 8 dividido 8 a la 3. Despejeme X, despejeme X, despejeme X, despejeme X. Despeje, despeje, despeje. Trago por regla de 3 simple un numerito. Un numerito que me sirve para sumárselo al otro numerito. ¡34! No, 506, pibe.